Hola Metalheads, bienvenidos al último programa Horns Up de este año, a los Awards Horns Up primera edición. O lo que es lo mismo, hemos hecho un super especial de lo mejor del año según nuestra opinión. Os doy unas pequeñas indicaciones para entender cómo lo hemos hecho y por supuesto en comentarios tenemos el debate abierto. Hemos seleccionado 5 trabajos que según nuestra opinión ha sido lo más destacado del año por estilos, es decir, hemos creado 8 categorías que iremos dando el ranking de cada una de ellas y como siempre iremos de menos a más como en un programa de Horns Up habitual. Empezaremos con el ranking de Hard Rock y terminaremos con el de Metal Extremo. Por lo tanto, os proponemos las 5 mejores propuestas en los estilos de Hard Rock, Aor o Rock Melódico, Power o Symphonic Metal, Heavy Metal, Doom, Death Melódico, Groove, Thrash Metal y Metalcore Death Metal. Insistimos que es una propuesta. Nosotros hicimos la valoración según nuestra opinión, al igual que los puestos del 5 al 1. Pero al fin y al cabo, tú como oyente, tendrás que decirnos si estás de acuerdo o no, incluso proponer los tuyos en comentarios, y también, claro, podréis decir, que esto no es heavy metal, o esto no es death, o esto y lo otro. Además, ya sabéis que con los estilos cada uno tenemos opiniones diferentes. No seamos tan cuadriculados, porque lo que hemos intentado hacer es encajar los premiados como mejor hemos podido. Y vamos a ver si lo que hemos escogido os gusta. Y cualquier otra cosa contraria, a favor o en contra, ya sabéis, lo compartimos en los comentarios. Una cosa, y esto sí que me parece importante destacar, no nos ha dado tiempo. Queríamos hacer un especial también del metal nacional. Así que antes de que nos digáis que falta la escena nacional, etcétera, porque no hay ninguno, lo que queríamos hacer era otros awards, otros premios nacionales, y intentaremos hacerlo lo antes posible y ya entrados en el 2021. De verdad que ha sido imposible y queríamos hacer realmente algo especial porque bien merece la pena el metal nacional de este país. Como digo, faltarán grupos, estoy seguro. Todos los seleccionados han pasado en algún momento por el programa de Horns Up. Y recordar que tenemos tanto esta playlist concreta como las playlists de cada programa en Spotify. Y hay una en concreta, la llamada All 2020, Todo 2020, donde están todos los temas que se han puesto en Horns Up, sin contar, eso sí, los especiales. Suscribiros a la lista si queréis, os dejaré el enlace en comentarios del programa y solo deciros que hay más de 1000 canciones y más de 70 horas, todo lo mejor de 2020 en una playlist. También durante el programa tendremos audios e incluso vídeos que podréis ver en las redes sociales de los grupos agradeciendo una vez que les informamos de que estaban en el top 5 de su categoría. Van a haber sorpresas. Además, como portada del programa, que todos sabéis que siempre se la dedicamos a alguien concreto que suena en el podcast, esta vez hemos hecho el cartel como si de un festival se tratara con todos los nominados y premiados por Horns Up. Espero que os guste y que compartáis el programa. Y vamos a comenzar por la sección de Hard Rock. Hard Rock. En el puesto 5, publicado el 13 de noviembre, el Weird the Bastards de Phil Campbell and the Bastard Sons. De este largo, os proponemos el tema Keep Your Jacket On. Hey everyone, this is Phil Campbell from Phil Campbell and the Bastard Sons, and you're listening to the Horns Up podcast. Focus on a way to survive. Cut me loose. Stop. Puesto número 4, maravillados nos quedamos con lo último de Thunder Mother, el llamado Heat Wave, publicado el 31 de julio. Escuchamos el temazo Into the Mood. Hola España, hi, horns up. Yannicka from Thunder Mother here. I just wanted to say hello from me and the girls. This year has been strange to say the least, but we promise to keep on fighting for rock and roll. And I hope to see you all next year when we go on tour in Spain. So September 2021, Thunder Mother will be in Spain and we can't wait. So until then, stay healthy and now enjoy the best of 2020 by Horns Up. Ciao! Rock. Puesto número 3 en nuestra selección de hard rock para, como no, LA Guns, pero una de las dos versiones de la banda californiana, la que debutaba, el llamado Renegades. Elegimos de este álbum el corte número 2, Why Ask Why. Número 2 en la sección Hard Rock. Nos decantamos por el trabajo de Black Stone Cherry, que el pasado 30 de octubre lanzaban su séptimo largo de estudio llamado The Human Condition, del cual extraemos este fantástico In Love With Pain. Said we'd be fine. I'm losing sleep, turning every way to win. And here we come, the number one. Y aquí llega el número uno. El número uno está más que decantado, el Power Up de AC/DC. Recordar que el día de la publicación mundial en Horns Up hicimos un especial monográfico de la banda australiana. Si no lo habéis escuchado, os invito a ponerle orejas. Una agradable sorpresa en este 2020. Os propongo para mí uno de los mejores temas del álbum llamado Realize. Melodic Rock, rock melódico. Seguimos ahora con los 5 candidatos a mejor disco del año en la categoría AOR o rock melódico. En el puesto 5, la banda danesa Silvera debuta a lo grande con el largo Edge of the World, publicado el 16 de octubre. Para mí, sinceramente, una de las sorpresas de este 2020. Elegimos el primer single que lanzaron llamado No Air. Hello Horns Up, this is Michael from Silvera. We have just been told that you have nominated our debut album, Heads of the World, as one of the best albums of the year. That's pretty amazing. So we'd like to say thank you very much. We much appreciate it. Thank you. Melodic rock, rock melódico. Vamos con el puesto 4 en Our o rock melódico. Hornsap decide darle el puesto al grupo alemán Bonfire. Muy buen trabajo este Fistful of Fire, publicado el pasado 3 de abril. Seleccionamos de este largo el tema Rock and Roll Survivors. Hi, this is Ronnie Parks from Bonfire. I'd like to thank all the listeners and everyone at Horns Up Podcast for making Bonfire number 4 on the year-end charts. This was a tough year, and finally, it's over! 2020! So, Feliz Navidad, Cumpleaños Nuevo, and we miss you all, and we'll see you all soon, so keep rocking and stay safe. Rock and roll! We'll be right back. Melodic Rock, rock melódico. En el puesto 3, The Unity, con el álbum Pride, el tercero, publicado el 13 de marzo. Mira que le dimos bola al grupo formado por miembros de Gamma Ray. Se me antoja poneros el corte número 4 llamado We Don't Need Them Here. Les mando un saludo a Horns Up y a todos sus followers. Esto ha sido un año muy difícil, pero todos volveremos a rockear pronto, todos juntos. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Gracias. Vielen Dank. Thank you. And stay rock and roll. Chao. Melodic Rock, rock melódico. Seguimos con el puesto 2 y el trabajo del guitarrista Magnus Carlson y su excelente álbum We Are The Night, lleno de colaboraciones. escuchamos Dreams and Scars. Al puesto 1 en rock melódico con los suecos Heat. buenísimo este álbum llamado Hit 2, fechado el 21 de febrero. A estas alturas del año han cambiado nuevamente de vocalista, dejando Eric el grupo y llegando a Hit nuevamente el cantante original Kenny Le Cremo. Lo que está claro es que este álbum bien merece estar en el puesto 1 y prueba de ello es este corte número 2 del disco llamado Dangerous Ground. Symphonic Metal, metal sinfónico. Una vez terminadas las propuestas en hard rock y rock melódico, nos adentramos en la selección de los 5 candidatos a mejor disco del año en la sección power y metal sinfónico. Comenzamos en el puesto número 5 con el Human to Nature de Nightwish, publicado el 10 de abril. Algunos dirán que no es bueno, otros que sí, lo tenemos claro. pero indiscutiblemente el tema Noise y este House the Heart bien merece estar en la lista. A nosotros nos ha gustado. Some more. Symphonic Metal, metal sinfónico. En el puesto 4, la banda de los Helvetii, la vocalista Fabienne Ernie y el guitarrista Jonas Wolf, en su nuevo proyecto llamado Illumisate. Para nosotros, un pedazo de disco. De hecho, el único artículo que hemos hecho en Horns Up es sobre este largo. Lo llamamos Illumisate, el metal hecho elegancia. Os vamos a proponer, para ver si estáis de acuerdo, el tema Crystal Silence del disco debut Ecliptic Wake of Shadows, publicado el 15 de mayo. Hey, here's Fabi from Illumisate, and we just got a message that we are number 4 in the symphonic metal power metal category. Thank you so much for this, and horns up! Symphonic Metal, metal sinfónico. En el puesto 3, AD Infinitum, el grupo de la vocalista Melissa Bonny, que publicaban el 3 de abril su álbum debut llamado Chapter 1 Monarchy. Os proponemos este Life Before You Die. Sing in your dreams. Don't you wanna know? Symphonic Metal. Metal sinfónico. Puesto número 2. Muy buen disco el Abyss de Unleash the Hackers. Los canadienses publicaban el disco el pasado 21 de agosto, su quinto trabajo, y estamos encantados de que aparezca lo mejor del año. Escuchamos este increíble Faster Than Light, pero antes, y también podéis verla en nuestras redes sociales, Brittany Heights nos manda el siguiente saludo. How's it going, everybody? Brittany Slays here from Unleash the Archers, and you're listening to the Horns Up podcast. Just wanted to say a huge thank you for choosing Abyss as one of the best records of 2020. Thank you all so much for your support over the last year. I know that 2020 hasn't exactly been the easiest, and I think we can all agree that music has been what is getting us through it. So thank you so much. We're so honored that Abyss has been able to be a record that has helped you get through all these horrible, crazy, hard times, and just thank you so much for listening to the record. So once again, Horns Up Podcast, thank you so much, and everyone else, make sure you have a listen to the Best of 2020 episode, and I hope you have a killer day. Bye! number one. Y aquí llega el número uno. Y como no, lo sabíais, en el número 1, categoría de power y metal sinfónico, Amarante. Single tras single han hecho que estuviéramos expectante hasta la publicación del Manifest el 2 de octubre. Pero el 14 de febrero lanzaban el primer sencillo llamado Do or Die con Ángela Gosso, la ex Arch Enemy, que curiosamente luego en el disco no está esta versión. Para mí, este tema en concreto, de lo mejor de 2020. Do or Die, Amarante, con la colaboración de Ángela Gosso. Hey, hey, hey, this is Elucidated from Amaranth, and I just want to say thank you guys at Horns Up so much for choosing our album Manifest as your top one in the Power Symphonic Metal category. The best 2020. Thank you, thank you. We love you. Horns Up. Yes! Heavy Metal. Entramos en una de las categorías preferidas por todos, Heavy Metal. Aquí sé que vamos a tener lío, pero recordar que no es que sean los mejores discos del año, sino que para Horns Up son 5 propuestas que entendemos que son las mejores según nuestro criterio, Y aquí ya os digo que se han quedado muchos grupos al borde de entrar. En el puesto número 5, el increíble Punching the Sky de los Armored Saint. ¡Buah! Muy bueno. Esta categoría de verdad que ha sido muy difícil seleccionar el ranking. Escuchamos el tema End of the Attention Span. We'll be right back. Heavy Metal. En el puesto 4, las suizas Burning Witches, que el 6 de marzo publicaron el Dance with the Devil. Fantástico. De hecho, os propongo el tema con el mismo nombre. Hello, Horns Up! Yeah, we're so happy that you chose Burning Witches to be in the top 5 with the category Heavy Metal! Yeah! With Dance with the Devil! Thank you very much! So keep listening, of course, to Horns Up, also in 2021. And stay metal! Yeah! Heavy Metal. En el puesto número 3, Metal Charts. Y aunque en su disco, publicado el 10 de abril, digamos que solo tiene 4 temas nuevos, son 4 pedazos de hostias. Y abriendo este From the Vault, el tema Dead on the Vine. heavy metal. Puesto número 2, tremendo, este Fields of Blood de los alemanes Gravedigger, publicado el 29 de mayo. Se me antoja poneros este All for the Kingdom. Sin duda, en el número uno, no solo de heavy metal, sino de los mejores trabajos del año en general de 2020, el Metal Commando de Primal Fear. Esto es un escándalo de trabajo. Hemos puesto durante el año varios temas de Primal Fear, pero este no. Así que escuchamos el corte número 6 llamado My Name is Fear. Hello, what's up guys? This is Ralph of Primal Fear. On behalf of the entire band Primal Fear, I'd like to wish you Merry Christmas and thank you for your support, the guys from Horns Up, the team, and all you fans out there. We're going to see you again in 2021 on the road, fresh from Freddy Fry. See you there. Cheers. Thrash Metal. Y vamos con la categoría de Thrash Metal. En el puesto 5 elegimos a Testament y el Titans of Creation, publicado el pasado 3 de abril, decimotercer álbum de su larga y dilatada carrera. De este trabajo seleccionamos el corte Children of the Next Level. Thrash Metal. Thrash Metal. Puesto número 4 para los chicos de Colorado, Havoc, y su álbum 5, en números romanos, publicado el 1 de mayo. Escogemos el corte número 2, Fear Campaigns. We'll be right back. thrash metal. Una de mis alegrías fue cuando Tom Angel Reaper nos mandó un audio saludo. Así que no podía faltar a la cita en el puesto número 3 y publicado el pasado 27 de noviembre, el Genesis 19, lo último de Sodom. Os propongo este tremendo Indoctrination. Hi, this is Tom Angel Ripper from Sodom and you are listening to Horns Up. Hope you enjoyed and have fun. Take care. Thrash Metal. Puesto número 2 en la categoría de Thrash Metal para Hidden. Increíble su Empire of the Blind. De este fantástico largo publicado el 18 de septiembre, vamos a escuchar el tema In Black. We'll be right back. becomes the number one. Y aquí llega el número uno. Número 1 en el ranking de las propuestas de Honza para la categoría de Thrash Metal, el impresionante Generation Antichrist de Onslaught. Os proponemos Religious Suicide, fabuloso. ¡Hola España! This is Dave Garnett from Onslaught. We want to give a massive thank you to the Horns Up Metal Show for voting Generation Antichrist the number one thrash metal album of 2020. We cannot wait for this pandemic to be over so we can get back to all of our amazing Spanish fans. We hope you're staying safe, we hope you're staying well, and we'll see you in 2021. Muchas gracias! Takes it on the ass, it's Jesus fucking Christ! Blinded eyes and see the lighting testimonies of hate. Self-destructing paradox lies far beyond your fate. Revelation testified, resurrection born. Mass seduction, suicide, mentality is torn. Churches fall across the land, chapels laid to rest. Gospels driven underground, faith becomes possessed. Speaker of the seven sins, advocate the priest. Shooting red and dignity, we're messing with the beast. Sacraments are sacrificed. Religion takes it on the ass, it's Jesus fucking Christ! En una categoría complicada y vamos a denominarla Groove Metal, aunque aquí también nos acercamos bastante al Death. Pero vamos con ella a ver qué os parece la selección. En el puesto número 5 de Groove Metal, Trivium y su trabajo llamado What the Dead Man Say, publicado el pasado 24 de abril. Os proponemos su primer single, Catastrophes. To pull us from the vicious cycles, feeding back the again. Conserve and feed to generate. With death is just to liberate. Born to soul before we could even breathe. I feel like we're falling a life by the sound of our breach. I feel like collapsing the arrogant love to our needs. You're a catastrophe. Catastrophe. The war has come to devastate. puesto número 4, Cuadra de Sepultura, publicado el 7 de febrero. Elegimos el impresionante Men's to an End, que bien merece estar en el ranking. Puesto número 3 de Groove Metal para Devil Driver. ¿Cómo me ha gustado este disco personalmente? el Dealing with Demons, fechado el 2 de octubre. Vamos a poneros, qué bueno, el tema de igual nombre del disco, Dealing with Demons. Número 2 de Groove Metal para Killer Be Kill. Creo que en los programas semanales, cada vez que sacaban un single, lo pinchábamos. Así que merecido puesto 2 para este supergrupo. Y escuchamos del Reluctant Hero del 20 de noviembre el corte número 2 llamado Dream Gone Bad. Show! number one. Y aquí llega el número uno. Número uno de la categoría de Groove Metal. Estaba más que claro, Lamb of God y el fabuloso trabajo llamado Igual que la banda, publicado el 19 de junio. De aquí, la verdad es que podíamos haber puesto cualquiera, pero me he decidido por el corte número 3, Years. Metal. En Horns Up este año le hemos dado bastante bola al metalcore, así que teníamos que tener la categoría, la hemos llamado Metalcore Death Metal. Así que vamos con el puesto número 5. August Born Red, de su trabajo Guardians, publicado el 3 de abril, os proponemos el corte número 5 llamado Lighthouse. We'll be right back. Metalcore, Death Metal. En el puesto 4, Metalcore, Death Metal, tenemos a los canadienses Cataclysms. ¡Buah, qué bueno! Vamos a coger del Unconquered, publicado el pasado 25 de septiembre, la pista número 3, Underneath the Scars. ¡Tremendo! Metalcore, Death Metal. Puesto número 3 de lo mejor del año Metalcore, Death Metal, el grupo sueco Orbit Culture y su increíble trabajo, el Ninja, publicado el pasado 7 de agosto. No puedo remediarlo y tengo que poner este Rebirth, muy pero que muy bueno. Never! Metalcore, Death Metal. Número 2 de la categoría Metalcore Death Metal para Heaven Shall Burn. El largo llamado Of Through and Sacrifice del 20 de marzo, os propongo este Protector. Yeah. Sick of hiding the truth, fucking lying to you. And here we come, the number one. Y aquí llega el número uno. En el número uno de la categoría Metalcore Death Metal, y de verdad que me ha sido difícil, la verdad, va para Beauty Tomorrow, que el pasado 3 de abril publicaban el trabajo llamado Cannibal. De aquí, el impresionante Choke. Creo que no hay discusión aquí. Yo, what's up, horns up? It's Danny from Beauty Tomorrow here. Thank you so much for choosing Cannibal as your number one metalcore album for this year. That's amazing. Thank you for your support, all the listeners. And hopefully see you soon next year. Sick of hiding the truth, fucking lying to you. No matter if I'm at the end of the rope. Gótico y death melódico. Última categoría de lo mejor de 2020 para Horns Up, llamada Doom Gothic Death Melodic. En el puesto 5, Aiden Ren. Y el 1 de mayo nos sorprendían con el álbum Redneck Vikings from Hell, del cual extraemos el corte TMHC. Gótico y death melódico. En la posición 4, Sojourner nos presentaban el 8 de mayo Premonitions, 8 temas increíbles, del cual extraemos el corte 5, Fatal Frame. Hey, muy buenas, soy Emilio de Sojourner y queremos mandarle un saludo y un agradecimiento enorme a la gente de Horns Up por tener nuestro álbum Premonitions entre los mejores de 2020. O sea que muchísimas gracias a la gente de Horns Up y a todos vosotros que nos habéis apoyado. Thank you. Doom, Gótico y Death Melódico. Número 3 de la categoría para Paradise Lost y su álbum Obsidian, publicado el 15 de mayo. Hemos escogido para este especial el tema Fall from Grace. gótico y death melódico. En la posición número 2 de la categoría de Doom Gothic and Death Melodic, el grupo sueco Catatonia y su trabajo City Burials, publicado el pasado 24 de abril. Escuchamos el corte 2, Behind the Blood. Hello everybody, this is Niklas Sandin from the band Catatonia. You are listening to Horns Up Podcast. I want to give you a lovely shout out for having City Burials as one of your year's favorites. It was a really, really nice news that you like it so much. And I hope that we can get on the road soon and leave this pandemic behind us and perform lots of songs from City Burials for you. That would be like a dream coming true, because it's been way too long since we were on the road and on stage. So hopefully see you sooner than later. And take care of yourselves now during Christmas, and spend it with all your favorites and loved ones. All right, take care, and until next time. Yeah. And here it comes, the number one. Y aquí llega el número uno. Número uno en el ranking de Death Melódico, Doom para Tar Tranquility. Creo que estamos todos de acuerdo. Fenomenal su última propuesta llamada Moment, fechada el pasado 20 de noviembre. Escuchamos el tema que abre el álbum, Phantom Days. Hey, this is Michael from Dark Tranquility. Thank you so much to Horns Up for the great honor of being first on your list of albums of the year in the category of Death Melodic. Much appreciated. Thank you so much. Cheers. Pues estas han sido nuestras propuestas de lo mejor del año 2020 en 8 categorías diferentes. Pero nos quedan cosas. Estamos terminando el programa, pero aún queda alguna sorpresilla. Esto parece que se ha convertido en los primeros premios Horns Up. Y no hay ningún premio que se precie que no dé uno de reconocimiento a una trayectoria, por ejemplo. Pues es el caso del príncipe de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne. Dedicatoria especial en el programa para su último disco, Ordinary Men, publicado el 21 de febrero. Escuchamos y reconocemos la labor de Ozzy con Scary Little Green Men. Nos queda poco de programa ya. Vamos con un par de selecciones de singles sin trabajos de larga duración. Creo que es de ley recordar, por ejemplo, el publicado el 27 de marzo, el tema llamado 666 World Divided por Creator. We'll be right back. De los mejores singles, nos decantamos por la mejor canción del año, el mejor tema del año para Horns Up. Sin duda alguna ha sido para Machine Head en colaboración con Jesse Leith de Killswitch Engage, con el tema Stop the Bleeding, publicado el pasado 17 de junio. Esto es una auténtica hostia. Another brother murdered out in the streets. I connect to the same. We don't know what it's like. Born like summon me, I have your attention. Y para terminar el programa, el disco del año. Sin duda alguna, y creo que se nos ha visto el plumero durante los programas, para nosotros, para Horns Up, el mejor trabajo de 2020, independientemente del género o estilo, es sin lugar a duda el CMFT de Corey Taylor. El disco es sublime por donde se mire. El vocalista de Slipknot se ha marcado un muy buen trabajo. De verdad que ha sido un placer haberte acompañado tanto en este especial como en todo el año 2020. Espero que te haya gustado el programa, lo hayáis disfrutado y bueno, me despido. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el 2021. Feliz año nuevo y escuchamos a Corey Taylor y el tema CMFT Must Be Stopped. Se os quiere. Attention. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Speaking of lyrical language, I give them a killer and all of my shows. Hey, pocket full of cash, all the ladies wanna smash. when I beast this. Nothing but the futuristic Battlestar Elite shit. Keep this, I tell you all, it's not a secret. Who I'm rocking with? See, motherfucking keep it. Don't need nothing. I said I don't need nothing. I don't need nothing.